Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. ¿Cuántas veces una idea de último momento ha crecido para convertirse en algo más grande? En 1963, Blake Edwards, un productor de cine, estaba en la etapa final de una de sus películas y le encargó al animador Fritz Freleng que se encargara de la escena de apertura y cierre del film. La historia trataba sobre un costoso diamante rosa que intentarían robar a lo largo de ella. Freleng, quien venía de trabajar en la Warner Brothers y crear personajes tales como Porky Pig, Tweety, Silvestre y San Bigotes, por decir algunos, dio vida a un gigante que se convertiría en símbolo de una época para quedar inmortalizado en el imaginario de la cultura pop. Sí, sí. La Pantera Rosa. Por supuesto que dicha leyenda se vio fortalecida por la increíble y característica música compuesta por Henry Mancini, que se convirtiera en un clásico inmediato. Aquella mítica apertura llamó tanto la atención que los productores se plantearon la posibilidad de crear una serie animada. Así, presentaron un episodio titulado Pink Fink, que se exhibía en los cines. En realidad, ese fue el piloto para la serie televisiva y ganó un Oscar al mejor cortometraje animado. Probablemente lo recuerdes, la Pantera Rosa y el Hombrecito Blanco, uno de los personajes habituales, intentan pintar una casa. Cada vez que el hombrecillo colorea algo de azul, nuestro protagonista se lo probió para dejarlo de color rosa. Esto despierta y alimenta el enojo del tibito blanco y genera las situaciones más desopilantes. La serie creada por David DePatie y Fritz Freleng se emitió entre 1964 y 1980 y constó de 124 capítulos unitarios con una duración promedio de 6 minutos. Seguramente todos tenemos nuestra lista de favoritos. En mis tiempos niños, dada mi afición por los superhéroes, el que más me gustaba era el de Super Rosa. O el del gimnasio, ese me hacía reír mucho. Pobrecito el hombrecito blanco. Me pregunto si lo cubriría la RT de personajes animados. En otro hay un caballo blanco que es malo y le hace la vida imposible. ¡Jinete! ¡Jineteado! ¡Ay! ¡Qué odio que me provocaba! Hace poco lo volví a ver y experimenté la misma sensación, especialmente porque la expresión caballuna me recordó a cierta portavoz presidencial. Pero mi favorito, sin lugar a dudas, es aquel llamado Rosa Psicodélico, en donde la Pantera Rosa se ve inmersa en un lisérgico mundo donde debe interactuar con el hombrecillo blanco y los libros, con los resultados más imprevisibles. Mis memorias dicen que la daban los domingos a la tarde, por Canal 11, si mal no recuerdo. Los domingos íbamos a una casa quinta a pasar el día. Jugaba al fútbol, andaba en bici y llegaba más dormido que despierto, pero corría a meterme en la ducha para estar listo en punto para ver el show de la Pantera Rosa. Lo que me aburría un poco eran los otros dibujos que pasaban. El inspector me encantaba, pero Piernas Locas Crane, El Oso Hormiguero, ¡ay, qué cosas insufribles! De hecho, cuando empezaba me ponía a hacer otra cosa. Jugaba con los muñequitos, con mis ladrillos, con los Rusty, hasta que regresara la Pantera. Otro que me gustaba era Hoot Klut, el comisario, y su caballo Fester. No lo sabía entonces, pero al final de algunos programas ponían a la Pantera bailando música disco. Si bien no tenía la menor idea de lo que era la música, al igual que ahora, muchos años después, me divertían sus movimientos. Otros episodios comenzaban con una pegadiza canción titulada From Head to Toes, compuesta por Doug Goodwin. El video de apertura mostraba un increíble auto deportivo rosa que llevaba a la Pantera y al inspector hacia un cine. Al finalizar el programa, este último abordaba el fabuloso vehículo que comenzaba el viaje justo cuando la Pantera salía y tenía que correrlo. Siempre que pasábamos por alguna juguetería, buscaba en las vidrieras los modelos de autitos de colección para ver si podía hacerme con alguno igual. Me la pasaba dibujándolo, y cuando andaba en bici me gustaba imaginar que era el afortunado chico que lo conducía. Por supuesto que, como no sabía inglés, me inventaba la letra y cantaba algo así como... Algo así. Hola, soy Dani Pereira, de oficio cantautor y otras yerbas, iba a decir, que tengan que ver con el arte, la escritura, el periodismo y cosas así. Hace unos días atrás, cuando hablábamos de tu podcast y me decías que ibas a encarar un capítulo hablando de la Pantera Rosa, lo primero que me vino a la mente es, de niño, ver regularmente el programa, inclusive sin saber que la pantera era, o poder certificar que era, rosa, pues mi televisión era blanco y negro, y lo fue hasta bastante entrados los años en que ya se emitía televisión color aquí en la Argentina. Bueno, la cuestión es que me llamaba mucho la atención ese personaje, primero que era rosa, fuera de todos los conceptos de lo que uno veía en los documentales sobre las panteras, ¿no? Lo otro era que se moviese como un ser humano, y además resultaba que era tenía gestos humanos y también tenía la refinación de un personaje humano con buenos gustos, pero al mismo tiempo era como una especie de pequeño villano en miniatura, pues cuando se le ponía algo en la cabeza insistía, a veces hasta rompiendo algunas reglas de urbanidad para conseguir lo que quería. Sin embargo, bueno, no fueron todos esos pensamientos los que me asaltaron cuando la Pantera Rosa, por supuesto que cumplí todo el ciclo de ver los capítulos de dibujos animados, y cuando me enteré que existía una película con seres humanos que se llamaba La Pantera Rosa, allí estuve para verla, ¿no? Con Peter Sellers y todos los destacados actores y los guionistas, que sobre todo eran geniales los guionistas de la película. Donde no aparecía la Pantera Rosa y se materializaba como un preciado diamante sobre el que todos querían obtenerlo, digamos, ¿no? Por cualquier método. En definitiva, la Pantera Rosa y su forma de entretenernos, aun cuando resultaba ser como un personaje marginal a veces. Se metía en cosas que no le correspondían, le arruinaba los trabajos a otros, pero traído a los años actuales, siempre recuerdo un capítulo en especial de La Pantera Rosa. Melodía en Rosa. Aquel en que la Pantera se preparaba para dirigir la orquesta. Y, por supuesto, el tema el que iba a tocar en un gran escenario, en aparentemente lo que en la parcialidad de la imagen parecía ser un gran teatro, tocaba el tema de La Pantera Rosa, que fue compuesto por el compositor y arreglador Henry Mancini, alguien que murió a mediados de los 90, pero que fue muy, muy famoso. Además era un cultor del jazz y hacía fusión de ritmos latinoamericanos y demás. Bueno, compuso muchas músicas de películas, pero se hizo súper famoso por su tema La Pantera Rosa. Finalmente, en este capítulo, la Pantera se prepara y hace toda una parafernalia para estar frente a la orquesta, golpea la varita, la batuta, y comienza a sonar todo el tema, ¿no? Se desarrolla todo el tema con la Pantera en primer plano. Luego, cuando llega el momento del cierre magistral de la orquesta, queda un breve silencio y se escucha el aplauso de una sola persona. Si hubiera una cámara y no un dibujo animado, a veces abre el plano y se ve que todo el teatro está vacío a excepción de una butaca en el medio de toda la platea, ocupada por Henry Mancini, y detrás de la silla decía "reservado para Henry Mancini". Ese era su único público. Bueno, la verdad es me trajo a la vida de los artistas independientes, aquellos que, bueno, hacemos lo que nos gusta y presentamos muchas veces nuestras creaciones musicales, y a veces solamente viene ese amigo que viene a escucharte y que se rompe las manos aplaudiendo para que parezcan muchos amigos. Bueno, la verdad es que ese amigo que viene a escucharte posiblemente es el que por el que vale la pena tocar y hacer arte. Bueno, gracias por traerme este recuerdo. Reservado para Henry Mancini. Como todo chico, muchas veces quería imitar lo que veía en la tele o jugar a eso. Me acuerdo que un día en el cole nos estaban formando para la hora de salida. Me quité el guardapolvo, lo hice en bollito, lo arrojé por encima de mi cabeza para pegarle de taquito como hacía la pantera con la toalla en la escena de la ducha. Se ve que a la seño no le pareció nada divertido porque me sacó de la fila y me puso un punto azul en el cuaderno de comunicaciones. Maldita arpía, se ve que era fanática del oso hormiguero. Digo, como siempre estaba con trompa. Las aventuras de nuestro adorado felino rosado continuaron con varias series. La Pantera Rosa y sus hijos, emitidas entre 1984 y 1985. La Pantera Rosa, de 1993 a 1995. En la secuencia de apertura había guiños a la época clásica, pero por desgracia, nuestro protagonista habla en todos los episodios, con lo cual pierde su encanto original. En 2010 llegó el turno de La Pandilla de la Pantera Rosa, donde se la rejuveneció para darle un aspecto adolescente. Por supuesto que tamaño éxito no podía pasar desapercibido y generó un aluvión de merchandising. Juguetes, remeras, medias, golosinas, útiles, escolares y todo cuanto se te pueda ocurrir. Inclusive llegó a tener su propia serie de cómics, además de varios videojuegos que incluyen las consolas Super Nintendo, PlayStation, la japonesa Pachinko y varios juegos para celular. Hola, me presento, mi nombre es Pamela. Y bueno, La Pantera para mí fue el dibujito favorito de mi infancia. Siempre lo esperaba muy ansiosa que llegara el horario del show de La Pantera. El que no me gustaba era el inspector. Cuando empezaba el inspector me ponía un poco de mal humor porque sabía que ya se terminaba la parte más divertida, así que nunca me gustó mucho. Y hace un tiempito un ex novio que tuve me bajó todos los capítulos, así que los volví a disfrutar. De algunos me acordaba, que eran mis favoritos, como el del mosquito que no la dejaba dormir, o el capítulo cuando se metía a lavarropas y salía como una bola de pelo flotando, y se me hacía reír mucho. Y me daba pena del perrito, los capítulos del perrito cuando la ligaba porque hacía algo la pantera, pero siempre después el tipito blanco al que castigaba era el perro. Esos recuerdo que eran mis capítulos favoritos. Y bueno, como me quedaron ahí en un pendrive en la tele, cuando viene mi sobrina ponemos La Pantera y se hizo fanática, le gusta mucho también. Ella no la conocía y bueno, la conoció por mí, así que ahora la disfrutamos juntos. Y un recuerdo también que tengo de muy chiquita, cuando tenía 4 años me tuvieron que operar de adenoides. Y lo que recuerdo es que mis padres me habían dicho que si iba al médico y me portaba bien, me iban a regalar un muñeco de La Pantera. Así que bueno, me convencieron con eso. Y luego de la cirugía, como estaba anestesiada y veía todo medio distorsionado, me parecía todo muy raro. Pero a medida que se me fue aclarando la imagen, lo primero que vi fue a mi mamá con el muñeco de La Pantera, que para mí era enorme. Tenía las piernas re largas, la cola larguísima, nada, me pareció un muñeco gigante. Y bueno, nos volvimos después en el micro a la casa, era un viaje como de 3 horas, pero bueno, yo feliz, abrazada al muñeco que me habían regalado, así que no sé hoy en día dónde fue a parar, porque pasaron muchos años, pero lo que sí tengo es una taza que me regaló alguien muy especial y es mi taza favorita. Rosa con la cara de la pantera y bueno, ahí la tengo y disfruto los desayunos en ella. Al haberse convertido en un ícono de la cultura pop, las referencias en otros medios se han hecho frecuentes. En España se comercializó un bizcocho llamado Pantera Rosa. Las fotos que vi en Google me hacen caer la baba. Lavaba y secaba. Y no podemos olvidar aquel episodio de Mr. Bean cuando va a rendir un examen y saca un muñeco de la Pantera Rosa. Todavía estoy buscando un modelo similar. Como dato adicional, su imagen ha sido utilizada para apoyar la lucha contra el cáncer infantil en Nueva Zelanda y el cáncer de mama para la Fundación CIMA. ¿Quién no se sintió reflejado con algún momento de la Pantera Rosa? Cuando tenés un mal día y sentís que la nube con la lluvia te sigue hasta el dormitorio para lloverte encima. O cuando estás leyendo y se te quema la bombita. ¿No sería genial poder imaginarlo y tomarlo desde el globo del pensamiento? ¡Uy, pero mirá la hora que se hizo! Ya está por comenzar el show de la Pantera Rosa. Me voy a preparar una leche chocolatada de frutilla para estar a tono con la ocasión y me voy a instalar frente a la tele por un ratito. Te dejo con un doblete. Directamente desde Corea del Sur, el quinteto a capela Maytri con el tema de la Pantera Rosa y nos vamos a ir a España para abordar el fantástico auto deportivo rosado con The Surfing Sharks y su interpretación de From Head to Toes de Duke Goodwin. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades.